Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año y estamos en el capítulo 32. El título es El Hijo Eliú Interviene. Entonces los tres amigos de Job dejaron de discutir con él porque se consideraba a sí mismo inocente. Pero Eliú, hijo de Baquel, el Buzita, de la familia de Ram, estaba muy enojado con Job porque Job se consideraba a sí mismo más justo que Dios. Eliú también estaba enojado por sus tres amigos de Job porque acusaban a Job de culpable, pero no podían contradecir sus argumentos. Eliú había tenido que esperar a intervenir para responder a Job porque los amigos de Job eran de mayor edad que Eliú, pero cuando vio que los tres amigos de Job no tenían nada más que decir, entonces Eliú dijo a Barakel y respondió: Yo soy joven y ustedes viejos, por eso vacilé y tuve temor de expresar mi opinión. Yo me dije que hablen los mayores y que los de alabanza de edad enseñen su sabiduría. Los de avanzada edad enseñen su sabiduría. Pero el Espíritu de Dios, el que da sabiduría al ser humano y al aliento todopoderoso, hace que la gente entendida, el anciano no es el único que es sabio, ni los viejos los únicos que pueden impartir justicia. Así que he dicho: escúchenme, yo también voy a expresar mis conocimientos. Esperé pacientemente a que ustedes hablasen, escuché sus razonamientos y sus argumentos, escuché con cuidado lo que ustedes dijeron, y a decir verdad, ninguno de ustedes retuvo a Job. No hubo ninguno entre ustedes que les contestara sus argumentos. No vayan a salir con que hemos hallado la sabiduría, que lo refute Dios, no los hombres. Job me habló a mí y yo no le voy a responder con los argumentos que ustedes tres han usado. Se han dado por vencidos, no van a responder una vez más, no tienen nada más que decir. He esperado hasta que dejen de hablar, hasta que terminaron y no volvieron a tomar la palabra. Son cuatro amigos que están con él, hay que acordarnos de eso porque al final vamos a ver algo bien interesante. Yo también haré mi intervención, yo también voy a expresar mis conocimientos. Este otro amigo, Eliú, lo que nos dice el texto, que era una persona muy joven. No entendemos exactamente, no sabemos, porque puede la palabra joven es relativa, ¿no? Para una persona de 20 años, un joven es de 12. Para una persona de 60 años, un joven puede ser hasta de 30, 40 años. Lo más probable que esta persona tenía unos 30 años, tal vez más, ¿no? Porque en esos tiempos duraba mucho. Dijo que Job vivió como 180 años, o quizás ya tenía 100 años la persona y era todavía considerado joven, no sabemos. Comienza a discutir a él y él está escuchando los argumentos de otros tres personajes que hablaron por Job. Y él dice: pues ustedes no han podido comprobarle a Job que él es pecador, porque todos le están acusando, pero él quería oír pruebas, ¿no? Como si lo están acusando de tomarle a la viuda, ellos podían traer en firme, ¿sabes qué? Aquella viuda con nombre y todo, y darle detalles, pero ellos nada más estaban asomándose, nada más estaban inventándose, no estaban bien en lo que decían. Y sigue su argumento. Aquí dice: yo también haré mi intervención, yo también voy a expresar mis conocimientos. Es que tengo tanto que decir dentro de mí, el espíritu me incita a hablar. Mi interior es como vino sin escape, como cueros de vino nuevos a punto de explotar. Así que déjenme hablar para que me pueda desahogar. Déjenme abrir la boca para dar una respuesta. Voy a ser imparcial con todos y no voy a inclinarme a favor de ninguno. No soy experto en anudar, pues mi creador me castigaría. Pero ahora Job escucha mis argumentos y expresa atención a mis palabras. En verdad voy a abrir mi boca y me expresaré claramente. Vamos a hacer. Hablo con honestidad y soy sincero en lo que digo. El Espíritu de Dios me creó y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Respóndeme si ustedes, si puedes, y alístate para enfrentarte ante Dios. Con los dos somos iguales. Yo también fui sacado del barro. Ciertamente no hay razón para que me temas. El peso de mi mano no se abruma, pero yo escuché lo que dijiste. De tu argumentación dijiste: yo soy puro inocente, estoy libre de culpa, pero así todo él encuentra razón para atacarme, me trata como a su enemigo, pone mis pies en el cepo, vigila todos mis pasos. En verdad tú estás equivocado, te lo voy a demostrar, porque Dios es más grande que el ser humano, porque entrabas juicio contra él quejándote de que no responde a tus acusaciones, quejándote. Pues Dios habla de una manera y de otra, aún no nos damos cuenta. Dios le habla a la gente en sueños y en visiones nocturnas, cuando están en sueño profundo, dormidos en su lecho. En esos momentos habla con los seres humanos. Cuando los corrige, ellos se atemorizan, apartan a los hombres de los que están haciendo y pone así una barrera entre el hombre y su orgullo. Así los salva de ir al lugar de la muerte, los salva de morir por la espada. Corrige al hombre haciéndolo caer en la cama por el dolor, y con dolor permanece en sus huesos. Entonces odia la comida, pierde el apetito, ya no quiere comer, ni la comida más deliciosa adelgaza, y se asoman sus huesos que antes no veían. Su vida está a borde del abismo, el borde de donde están los que causan la muerte. So, dice, a veces hay un ángel que toma todo su caso como mediador. Uno es mil veces, le declara a uno lo que es correcto. Él se tiene misericordia y dice: líbralo de ir al abismo, porque le consigue su rescate. Aquí el Yu tiene muchas cosas que son buenas de decir, ¿no? Mucha sabiduría. Sí trae sabiduría, yo creo. Especialmente porque Job está diciendo: pues él no me oye, no ha hallado culpa en mí, pero todavía me sigue presionando. Y Elihu le dice: pues él sí te ha hablado, Elihu, tal vez tú no lo has oído. Él habla por visiones y por sueños, y usa ángeles también para hablar. Y él es un Dios que va a buscar consigue tu rescate. Él va a buscar siempre librarte, no acusarte. So, yo creo que Elihu sí tiene algo ahí. Y si vemos en el último capítulo, y vamos a ir al capítulo bien rápido, creo que es el capítulo 40 y algo, y dice, y esto es cuando Dios ya le aparece a Job. Entonces, una vez que el Señor terminó de hablar a Job, se dirigió al Faz de Temar: estoy muy enojado contigo y tus dos compañeros. Si se acuerdan, eran cuatro los que estaban ahí. Elihu tal vez no es mentado aquí, porque dice: porque ustedes no hablaron lo que es correcto acerca de mí, cosa que Job se hizo. Así que ahora tomen siete toros y siete carneros y llévenselo a mi siervo Job. Ofrézcanlo por ustedes como un sacrificio que debe quemarse completamente. Mi siervo Job orará por ustedes. Yo escucharé a Job y no trataré directamente con ustedes, porque no hablaron lo que es verdad acerca de mí. So, son cuatro amigos, porque Elihu dice también: ustedes tres no han podido demostrarle a Job que es culpable. So, Dios no toma en contra las palabras que está diciendo Elihu. Esa es mi interpretación, ¿no? So, vamos a seguir leyendo el capítulo 34. Vamos a ver aquí. Dice Ah, 33. Entonces su cuerpo se recobra el vigor juvenil, él juvenecerá, hace oración a Dios y Dios está contento con él. Dios se revela con su grito de alegría y devolverá al hombre a su justa situación. Entonces el hombre confesará ante la gente diciendo: he pecado, he torcido lo recto, por eso no me sirvió para nada. Él salvó mi alma de cruzar el abismo, ahora puedo disfrutar nuevamente de la vida. En verdad, Dios hace todo esto una y otra vez por un ser humano. Lo hace para traerlo de vuelta del abismo, para con la luz darle su vida. Pon atención, joven, escúchame. Guarda silencio y deja de hablar. Si tienes algo que responderme, dilo, porque deseo que estés en lo correcto, pero si no tienes nada que decir, entonces escúchame. Cállate y te enseñarán sabiduría. Ahora, una de las cosas de Liu, que era una persona bien orgullosa, y eso yo creo que viene en la juventud ya, ¿no? Como nosotros como jóvenes pensamos que todo lo sabemos y que no hay experiencia que nosotros no podamos saber o no podamos aprender, ¿no? Tenemos mucha confianza en lo que podemos hacer nosotros y que algunas veces sí tenemos razón, especialmente en lo físico y cosas así, ¿no? Pero lo que se nos olvida es que vamos a llegar a un punto cuando estemos viejos que ya no vamos a poder hacer las cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes. Eso es lo que se nos olvida. Se nos olvida que vamos a llegar a un tiempo que hasta nos van a tener que caminar porque no vamos a tener la fuerza para caminarnos. Yo creo que el Hu tiene el mismo carácter. Él es una persona que sí habló y dijo que Dios es alguien que busca el bienestar de nosotros, pero a la misma vez en el 34 vamos a ver cómo él se hincha y habla de lo que él es en el personaje de él, ¿no? Entonces Eliú continuó hablando: sabios, escuchen mis argumentos, óiganme ustedes los que tienen conocimiento, porque el oído discierne las palabras y el paladar prueba la comida. Examinemos por nosotros mismos lo que es justo. Vamos a conocer entre vosotros lo que está bien, porque Job dice: yo soy inocente y Dios me ha tratado injustamente. A pesar de tener razón, se me llama mentiroso. No he comido ningún crimen, no he cometido ningún crimen, pero mi herida es incurable. ¿Hay otro ser humano como Job? Él bebe la ironía como si fuera agua. Va camino de hacer amistad con perverso y andar con delincuentes, porque él dice: una no gana nada esforzándose para complacer a Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. Así que ustedes, los sensatos, escúchenme con toda seguridad que Dios no tiene nada que ver con el mal. El Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad, porque Dios le devuelve al ser humano conforme a lo que hace, le da a cada uno lo que merece. En verdad, Dios nunca actúa mal, el Todopoderoso no pervierte la justicia. ¿Quién le encontró a la tierra a Dios? ¿Quién le encargó la tierra a Dios? ¿Quién decidió que Dios se hiciera cargo de todo el mundo? Si Dios decidió a retirar su espíritu y atraer hacia sí mismo su aliento, morirían entonces todos los seres vivientes, al ser humano volvería al polvo. Yo creo que esa teología, esta gente era familiar con la historia de Adán. Y lo más probable, esta es la tercera o la cuarta generación después del diluvio. Lo más probable que los hijos de Noé, Sem y todos ellos conocieron a un descendiente directo de Adán. Ellos eran descendientes directos de Adán, pero yo estoy hablando de gentes que conocieron a Adán en persona, ¿no? Y vamos a seguir entonces. Si tienes inteligencia, oye esto, escucha mi argumentación. El que odia la justicia pondría a los delincuentes en la cárcel. ¿Te atreves tú a acusar de malo al justo y al poderoso? Le dirás a tú al rey: no vales nada y los príncipes ustedes son perversos, pero Dios no tiene preferencia con los príncipes. Dios no ayuda al rico como al pobre, porque Dios los creó a ambos. Ambos mueren en un momento en medio de la noche, se estremecen y se van. Él sin intervención humana elimina al poderoso. Ah, porque Dios ve todo lo que la gente hace, está él al tanto de todo lo que pasa, y está al tanto de cada paso que dan. No hay lugar lo suficiente oscuro para como para que la gente mala se esconda a Dios, porque el hombre no tiene que pedir cita para presentarse ante el juicio de Dios. Dios quebranta al Todopoderoso y pone al otro en su reemplazo. Por lo tanto, él sabe muy bien todos los que ellos hacen, los derriba de la noche y quedan aplastados. Los castiga en público para sus maldades, porque ellos declaran de seguir a Dios y no se preocupan por obedecerlo. Ellos hicieron que el pobre le pidiera ayuda a Dios, y él oye la queja de los oprimidos. Cuando Dios no actúa, ¿quién se atreve a acusarlo de que no hace bien? Cuando entonces su rostro, ¿quién puede verlo? Él está por encima de las naciones y los individuos para evitar que con un corrupto reine y que lleve a su pueblo a su ruina. Pero si dices, reconozco mi pecado, dejaré de ser corrupto, enséñame lo que veo, Dios, me comprometo a no pecar más. ¿Tiene Dios que pagarte a ti de la manera que tú digas? Si rechazas tu justicia, lo digo, porque tú eres el que dice, yo no. Así que de ti, que di lo que sepas. So, yo creo que ahí lo que le está diciendo es, ¿qué le importa a Dios si uno es bueno y uno es malo? No, si él quiere, nos mata, ¿y qué pues? No tiene nada ganas de ganar Dios con nosotros. No nos debe nada Dios para pagarnos con bien. Pero aún así él nos paga bien. Nos paga con bien. Dice, la gente sabia y la persona inteligente que me escuchen me dirán, Job habla como un ignorante. Sus palabras no tienen sentido. Me gustaría que Job fuese puesto a prueba hasta el límite, porque él responde como los perversos. A sus otros pecados suma el pecado de rebeldía delante de nosotros y multiplica sus ocasiones contra Dios. So, al final siempre lo sigue acusando, ¿no? Porque le está diciendo que no nada más es desobediente, pero es rebelde, porque le está diciendo que un justo o un juez no manda a la gente a la cárcel si es justo, ¿no? Porque va a querer mordida, va a querer muchas cosas si es injusto. So, la gente no va a ir a la cárcel. So, el juez justo sí va a mandar a la gente a la cárcel, pero el malo no las va a mandar porque es corrupto o por otras X razones. So, hasta aquí vamos a terminar. Estamos en enero 12. Un día muy mucho trabajo ahora, pero qué bien que Dios nos trajo aquí para hacer esta lectura. So, si usted tiene tiempo, por favor chequee nuestra website mawministries.com y mándeme un email a marcos@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.